de lo que sería la predicación del Evangelio. Estos hombres, los apóstoles, no solo eran hombres extraordinarios, testigos de Jesucristo resucitado, sino que también Dios les había dado una capacidad extraordinaria. Y aquí vemos cosas sorprendentes. Preparaos para ver cosas raras hoy, porque cosas raras hay en el texto, unas pocas. Sanidades, exorcismos, pero cosas que Dios había dado a los apóstoles en un momento histórico clave, que era, digamos, la transición de, vamos a decirlo así, del Antiguo Testamento, de la época de la ley a la época de la Iglesia, un momento clave. Y por eso Dios les había dado, los había equipado de forma muy especial. Primero vemos en los versículos del 8 a 10, parte del ministerio de Pablo. Una parte del ministerio del apóstol Pablo era ser evangelista. Los apóstoles llevaban el evangelio de ciudad en ciudad, y la acreditación de los apóstoles no era venir en plan limusina o como llega el circo a una ciudad, ¿no? No, ellos venían a veces de una ciudad porque los habían echado de la otra ciudad y querían matarles. Y Pablo, cuando se presenta a veces defendiendo su ministerio en una de sus cartas, dice: mirad, estas son mis credenciales de apóstol. Latigazos, apedreamientos, persecuciones, hambre, naufragio. Y también, pues, son credenciales que hacían que la palabra corriera de una ciudad a otra rápidamente. Cuanto más persecuciones había, más rápido iba llegando el evangelio de una ciudad a otra. Dice el texto que Pablo estuvo, como era su, digamos, su método, iba primero a los judíos, con lo cual reconocía, digamos, el orden que Dios mismo había seguido, que Jesús mismo había seguido. Primero se predicaba el evangelio en la sinagoga, en aquellos que ya habían oído hablar del Dios de Moisés, de Abraham, de Jacob, y luego iba a los gentiles, para que todos, tanto judíos como gentiles, escucharan este evangelio. El problema es que a veces no todos lo recibían de buena gana, ¿no? Dice que por 3 meses, versículo 8, estuvo discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses. Tiempo suficiente para que escucharan bien el evangelio. Sin embargo, algunos ya no solo es que discutían, sino que se llegaran a maldecir, a soltar todo tipo de sapos y culebras por su boca acerca de Jesucristo, el evangelio, la cruz. Y ya Pablo dice: hasta aquí. Aparta a los discípulos de aquellos que se oponían, y en una casa de un tal Tirano, este Tirano, algunos dicen que era profesor de retórica y de filosofía, seguramente fuera de las dos cosas, porque a veces los griegos no separaban esas disciplinas, un maestro solía enseñar todas esas juntas, y durante varios años estuvo ahí, 2 años, estuvo predicando el evangelio en esa casa y además también discipulando. Ahí vemos también parte del trabajo de Pablo. No solo establecer iglesias, sino capacitar y preparar a los creyentes, equiparlos. El éxito de este peculiar método evangelístico lo dice el versículo 10. Dice que toda Asia, cuando la Biblia habla de Asia, se refiere no a Asia de China y Japón, se refiere a Asia Menor, toda la parte de Turquía, Macedonia, toda esa parte de ahí que veis en vuestros mapas al final, en vuestras Biblias, toda Asia oyó la palabra de Dios. O sea, llegó un momento en que Pablo había recibido a tanta gente en su casa que ya se conocía el evangelio por todos lados. De hecho, vemos que más adelante se forma un alboroto en Éfeso, y a Pablo ya lo conocían, decían: ah, este es el que está trastornando el mundo entero, este Pablo, la gente. Y cuando va a Jerusalén y en Jerusalén lo atrapan, lo apresan, decían: ah, este hombre es el que nos está enseñando que nos apartemos de Moisés. O sea, Pablo era ya conocido en gran parte del mundo, por decirlo así, civilizado. Una reflexión rápida: ¿por qué Pablo tuvo tanto éxito? ¿Se debía a su agencia de publicidad? ¿A que tenía comprado un espacio en el canal de televisión local? Y pues nada de eso. De hecho, no había nada de eso. Pablo, si acaso, tenía una casa que no era suya, era prestada. Pero yo creo que tal vez el gran éxito de Pablo como creyente, que Dios lo utilizó poderosamente para llevar el evangelio a muchas partes, era su entrega por completo al Señor. En una, si no me equivoco, en Filipenses, Pablo dice: anhelo conocerle a él y el poder de su resurrección, dice, y la participación en sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo lo que deseaba por encima de todas las cosas era vivir para Dios. Y decía en una ocasión: mira, yo todo lo que tengo lo tengo por basura, con tal de ganar a Cristo. Su reputación, sus estudios universitarios, su carrera como un hombre clave dentro del judaísmo, lo había tirado como el que tira la basura, lo había sacado con tal de vivir para Dios y servir a aquel que había pagado por sus pecados en la cruz. Y claro, esto llamaba mucho a la gente la atención, pero no solo por lo que había hecho, sino por el tipo de persona que era. El tipo de persona que era una persona con una fe sincera y profunda. Por supuesto, tenía dones, una capacidad tremenda, un ingenio, una capacidad de persuasión, un conocimiento de la escritura tremendo. Y todas esas cosas Dios las utilizó para que Pablo llegara a predicar el Evangelio en toda Asia sin moverse de una casa, de la casa de Tirano. Así que cuando alguno de vosotros penséis: Dios, ¿qué puedo hacer con mi vida? Si tengo 9 niños, o 10, o 3, o 1, y no salgo de mi casa. Bueno, oye, aun estando en una sola casa, como Pablo estuvo en casa de Tirano, tu vida puede ser efectiva para Dios si estás realmente dedicado a Dios, consagrado a Dios. Aún no hace falta que viajes, hagas grandes viajes misioneros. Desde donde estás, puedes causar impacto en todo un país. ¿Sí o sí? Hoy os he pillado. Sí. Es tremendo lo que Dios puede hacer con una persona dedicada a él. Tremendo, tremendo. Por más limitaciones que pensáis que tenemos. Pero luego también habla de otra parte de su ministerio apostólico. De los milagros, además lo dice así la Escritura, milagros extraordinarios. Bueno, algunos, si es muy quisquilloso, dice: ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay milagros ordinarios y milagros extraordinarios? Bueno, esto a lo mejor es sacar un poco las tonas. Pero lo que sí está diciendo el texto, el sentido que quiere decir es que, mira, todos los milagros son extraordinarios. Si no, no serían milagros. Pero es que hay algunos milagros que destacan, y en particular estos que estaba haciendo el apóstol Pablo, o sea, que Dios hacía por medio del apóstol Pablo, llamaban la atención porque, digamos, eran algo novedoso. Dice que el versículo 12, que se llevaban a los enfermos los paños o delantales, prendas a veces que tocaban el cuerpo del apóstol Pablo, de su cuerpo, y las enfermedades se iban de las personas a las que le llevaban esas prendas. Y los espíritus malos salían. Esto no hay que espiritualizarlo, esto es así. Es decir, suena un poco raro, pero es que el apóstol Pablo, como apóstol, recordad lo que hemos dicho, Dios equipaba a los apóstoles de una forma especial. No solo hacía sanidades, o Dios hacía sanidades por él, sino que hasta, digamos así, sanaba a distancia. Mirad, en una ocasión el Señor Jesucristo dijo que sus discípulos harían obras mayores que él. El Señor Jesús había tenido un ministerio que también iba, digamos, validado por Dios por medio de hechos milagrosos. Pero el Señor Jesús dijo que aquellos que iban a creer en él, incluso refiriéndose a todos los apóstoles y a muchos cristianos, iban a hacer obras incluso aún mayores. Recordad Efesios 2:20, un ministerio apostólico sobre el que reposa la Iglesia. Y ahora, intentad imaginaros en vuestras mentes un edificio. Dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lo digo porque hoy en día mucha gente piensa que el ministerio apostólico está vigente hoy en día y aparecen muchos apóstoles. Y esto es más que discutible, por lo menos según lo que vemos en la Biblia. ¿Cuántas veces se echa un cimiento en una casa? Una vez. Si le echas más veces el cimiento, ¿qué casa más rara te va a salir? Pero dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces ha venido Cristo? Una. Y como fundamento hay un solo Cristo. Pues de la misma manera la Iglesia reposa sobre un fundamento apostólico y profético ya establecido. Y ese fundamento no se ha perdido, sino que queda todavía hoy en día por medio de la revelación que ellos tuvieron, que forma parte de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que hoy en día seguimos beneficiándonos de ese ministerio apostólico por medio de la palabra de Dios. Luego por allá surgen mucho. A mí, mi mujer, que muchas veces me regaña por las cosas tan raras que tengo en la biblioteca, y me dice que ponga orden en la biblioteca, porque a veces va buscando un libro y encuentra uno de mis colección de libros raros. Hay muchos apóstoles por ahí, gente que dice que yo soy apóstol. A veces se confunde el asunto de apóstol con el asunto de establecer iglesias. Tú puedes ser un evangelista muy dotado y haber establecido 20 iglesias. Pero una cosa es ser apóstol y otra cosa es ser evangelista o misionero. Tenemos al apóstol Paco en Cádiz. Escribe revistas. Un señor que se llama Paco Francisco, y la gente lo llama familiarmente el apóstol Paco. Pero si estudiamos la Biblia, lo que vemos es que el ministerio apostólico es uno, es único. Es más, vamos a leer 2 Corintios 12:2. Porque la Biblia habla. El ministerio de los apóstoles no solo tenía que ver con aclarar y exponer la revelación de Dios, sino también con unas señales extraordinarias. La Biblia le llama señales de apóstol. 1 Corintios 12, versículo 2. Dice, perdón, 2 Corintios 12, ya decía yo, 2. Dice, conozco. La impresora me ha hecho un extraño. No, 2 Corintios 12, 12, perdón. Me ha faltado uno. 12, 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Todo el capítulo 12, Pablo está defendiendo su ministerio apostólico. Ahora, este versículo es casi anecdótico, ¿no? Él dice que él es un apóstol porque tuvo, en primer lugar, una revelación que digamos que se añadía a la revelación que Dios ya había dado, por eso era un apóstol. A todas las revelaciones del Antiguo Testamento se añade la revelación del Evangelio que recibió el apóstol Pablo. El ministerio de apóstol tiene que ver con la revelación de Dios, con los sufrimientos de apóstol, versículos 5 en adelante, se gloriará más en las debilidades, y versículo 12 dice, bueno, y aparte de todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Es decir, la Biblia habla de señales específicas del apóstol. Es decir, que si aparece por ahí un cualquiera diciendo que es apóstol, primero tendríamos que preguntarnos, ¿las revelaciones que tú estás recibiendo se añaden a la palabra de Dios? No, yo digo. No, es que entonces tú no eres apóstol, porque un apóstol viene con un ministerio de revelación. Y ese fundamento ya ha sido establecido en la Iglesia. Segunda pregunta, ¿tú haces señales de apóstol? Sí, yo curo artritis y no sé qué. Hay milagros y milagros, ¿eh? Hay muchos milagros que se pueden falsificar y hay milagros que son indubitables. Los milagros que hacía el apóstol Pablo como apóstol de Jesucristo eran claramente cosas milagrosas. Hoy en día muchos de los que pretenden tener sanidades a veces se ocupan de enfermedades que los médicos llaman psicosomáticas, que son enfermedades más bien causadas por la mente y que se pueden curar en el momento que la actitud de la persona o el estado de ánimo de la persona cambia. Hasta ahí. El propósito de este texto, y sobre todo otra cosa que debemos tener en cuenta, el libro de Hechos es un libro histórico. A la hora de interpretar un libro o un versículo, debemos tener en cuenta el texto, el libro en el que está escrito, el propósito. El libro de Hechos es un libro, por decirlo así, de historia. Es decir, el propósito de Hechos es hablar de las señales del Espíritu Santo, de los hechos. Algunos eruditos dicen que el libro de Hechos en realidad se tendría que llamar los Hechos del Espíritu Santo. Pero Hechos nos describe el comienzo de la Iglesia, todas las dificultades, el ministerio de los apóstoles y toda la persecución que tuvo la Iglesia. Incluso problemas internos que luego se resolvieron. Una cosa es un libro histórico y otra cosa es una epístola o una carta. Aquí se nos está diciendo algo que ocurrió. Y yo creo que lo debemos de tomar tal como está escrito, sin añadir nada más. Es decir, mira, esto ocurrió y así es como debemos de interpretarlo. A veces, ahora estoy leyendo uno de los libros estos de Andamio que han venido, muy interesantes, que habla de una peculiar forma que algunos evangélicos tenemos de interpretar la Biblia, que se llama la teología del ejemplo. Por ejemplo, son conclusiones a las que llegamos los evangélicos sin mucha reflexión. David danzó delante del Señor. Por lo tanto, en la iglesia debemos de danzar. Y alguno dice, pues sí, debemos de danzar. Bueno, el problema es que David danzó desnudo delante del Señor. Esa parte del versículo no la tomamos, ¿no? Los apóstoles fueron librados por el Señor. Por lo tanto, cualquier cristiano debe esperar que cuando sufra persecución y lo meta en la cárcel, será librado como el apóstol Pedro. Eso es teología del ejemplo. Eso es hacer teología de una cosa que ocurrió. Es decir, mira, esto ocurrió en este momento. Y algunos lo interpretan de esta manera. Como ocurrió, también se va a aplicar para todos los creyentes. Pues no, porque Dios es soberano. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no haga milagros hoy en día. Eso es muy distinto, ¿eh? Dios es soberano y, por decirlo así, en términos coloquiales, Dios puede hacer lo que le dé su santa gana. Porque es Dios. No podemos decir, bueno, y los milagros se acabaron. No, Dios, si quiere hacer milagros, puede hacerlos. Es soberano. Ahora, lo que no podemos hacer nosotros es decir, Dios hizo sanidades en el primer siglo. Bueno, ha hecho sanidades a lo largo de toda la historia. Por lo tanto, todos los cristianos podemos esperar de Dios ser sanados siempre. Porque como Dios sanó a la hija de Jairo, bueno, pues no siempre. Eso es hacer teología del ejemplo, teología de algo que ocurrió. ¿Se entiende esto más o menos? Otra cosa es que diga, haya una enseñanza en una escritura que diga, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso no es un ejemplo, eso es una doctrina. Y eso es válida para cualquier creyente de cualquier época. Muchas veces se hace teología del ejemplo y se sacan conclusiones muy peculiares. Vamos a ir a otro tema. Estamos hablando del ministerio apostólico del apóstol Pablo y hemos hablado de cómo fue usado por Dios como evangelista, las sanidades que se hicieron, sanidades extraordinarias, incluso a distancia, no hacía falta que el apóstol Pablo estuviera presente, sino que sanaba a personas que ni siquiera Pablo había llegado a conocer. Y vamos a hablar del asunto de los exorcismos. Espero que no seáis miedosos. Yo creo que en la iglesia no se ha hablado mucho de los exorcismos, pero yo voy a hablar del asunto de la actividad demoníaca. Alguno ya se está asustando. Tranquilo. Una cosa son las películas de miedo de Hollywood y otra cosa es lo que la Biblia dice. Y del asunto de la posesión, que no se ha hablado mucho aquí, pero quiero hablar hoy aquí. Mirad, se nos cuenta una historia real que parece casi cómica, porque tiene un final un poco sorprendente. Resulta que en aquella época había, como sigue habiendo hoy en día, exorcistas. Unos exorcistas ambulantes. Es decir, eran gente que iban haciendo exorcismos de ciudad en ciudad. Y eran judíos. Y ellos, eran 7, escucharon que el apóstol Pablo echaba demonios en el nombre de Jesús. Y dijeron, vamos a hacer nosotros lo mismo, porque se ve que este Jesús en el que cree Pablo es muy poderoso. Mi punto de vista es que estos judíos, a veces, algunos mezclaban judaísmo con tradiciones judías que estaban casi más cerca de la magia que del judaísmo bíblico. Y de hecho, muchas de esas tradiciones aparecen en algunos libros, como el Talmud, que no tenía mucho que ver con la Biblia, sino con tradiciones que los judíos, oraciones, invocaciones a los ángeles, ellos habían acumulado. Así que había un hombre que estaba poseído y estos dijeron al hombre poseído, os conjuramos que salgáis en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y el demonio que habitaba en esa persona le dijo, mirad, conozco a Jesús y a Pablo de oídas. ¿Y pero vosotros quiénes sois? Y les dio pal pelo. Salieron los siete desnuditos y heridos. Los avergonzó. Vamos a hablar de lo que este texto nos enseña acerca de la posesión y cuál es el remedio bíblico contra la posesión demoníaca. Es una cosa extraordinaria. No es habitual, hoy en día no es muy habitual verlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la posesión demoníaca es una realidad. Dentro de la psiquiatría moderna existe una enfermedad relacionada con la histeria. Histeria nerviosa, que se puede parecer a la posesión demoníaca. Con esto no quiero decir que todos sean unos histéricos ni que todos estén poseídos. Lo que quiero decir es que, según lo que vemos en la Biblia y según el sentido común, habrá gente que esté poseída y habrá gente que esté histérica. Es más, os digo una cosa. He oído a Pablo Martínez hablar sobre este tema, el psiquiatra, y dentro de ciertas iglesias que se practican exorcismos en plan a discreción, hay ciertas conductas que se imitan y se aprenden. Yo he sido testigo de varios supuestos exorcismos. Y eran puramente ataques de histeria de personas que habían visto a otras personas hacerlo y repetirlo. Bufar, escupir, tirar sillas, he visto sillas volando y cosas de estas. Pablo Martínez dice que mucha gente a veces hace ese tipo de cosas para llamar la atención. Cuando se producen determinados tipos de iglesias, un espectáculo de ese tipo, pues todo el mundo se vuelca en esa persona. Y hay personas que periódicamente van, vamos a decirlo, fingiendo, aunque sea inconscientemente, una especie de ataque espiritual. Porque reciben atención y necesitan atención. Y a nivel subconsciente lo hacen, probablemente sin que ellas mismas se den cuenta. Pero también existe la posesión demoníaca, tal como vemos en la Biblia. Jesús tuvo un ministerio en el que echó demonios y los apóstoles también. La Biblia habla de dones, en 1 Corintios 12, de dones de discernimiento de espíritus. También tenemos la palabra de Dios para discernir. La Biblia habla de posesión de seres humanos y de animales. No solo un demonio tiene la capacidad de poseer un cuerpo humano, sino también un animal, como hemos visto en los evangelios, cuando aquellos cerdos fueron poseídos y se despeñaron. La Biblia nunca habla de la posesión de un creyente. Y esto lo quiero decir. Hace mucho tiempo, en uno de esos libros raros que me compré, que por cierto lo presté y no me lo han vuelto a devolver, por lo tanto ya no presto más libros a nadie. Como dice Carballosa, los libros se regalan o se venden, no se prestan. Libro prestado, libro perdido. Bueno, a algunos sí les presto libros. Se llamaba el libro Cerdos en la Sala. Un nombre un poco espectacular. Y era de un matrimonio que tenían un ministerio de liberación. Lo digo entre comillas. Su ministerio, a lo que ellos pensaban que lo había llamado el Señor, era para echar demonios. Además, ellos venían de un trasfondo conservador, es decir, de un trasfondo de iglesias muy centradas en la Biblia. El libro, la verdad, es que ponía un poco los pelos de punta, porque te enseñaba cómo echar demonios y tal. Era una serie de técnicas, desde luego, nada bíblicas. Sin entrar en detalles sobre ese libro, había una parte del libro que decía: ¿puede un cristiano nacido de nuevo, ser poseído? Y ellos decían: no, pero sí. Porque, claro, hay un texto que dice en 1 Corintios 3:16... que el cristiano es templo del Espíritu Santo y que Dios no tiene parte con la oscuridad. Entonces ellos decían: no, un cristiano no puede ser poseído, pero sí, no puede ser poseído en su espíritu, pero en su cuerpo sí. Y esto es retorcer la Escritura. Es decir, lo que dice el texto, y lo vamos a leer, 1 Corintios 3, 16... Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El cristiano es un templo. En el sentido literal, es decir, en el cristiano mora Dios mismo. Pero aquí no distingue el espíritu, el cuerpo. Él es templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios habita en él. El templo levítico y el templo de David en realidad eran un símbolo o un tipo del templo que Cristo iba a ser y que los cristianos, a semejanza de Cristo, somos como personas en las que Dios vive dentro. Por lo tanto, un cristiano no puede ser poseído porque Cristo mora en él y Cristo no puede habitar en el mismo sitio o en la misma casa donde mora un demonio. ¿Sí o sí? A veces oigo a cristianos decir cosas raras. Muchas veces la forma que tenemos de hablar no es correcta muy bíblicamente, ¿no? Es que el diablo me hizo hacer esto. A veces se utiliza para justificar cosas que nos avergüenzan o cosas que no debíamos de hacer. Mirad, un cristiano, el diablo puede tentar a un cristiano. Eso no es excusa para que digamos, es que... De hecho, en la mayoría de los casos, por no decir 100% en el todo, tú no sabes quién te está tentando, si es el diablo, si eres tú o quién es. Lo que sí es cierto también es que un creyente no puede ser poseído. Y estos exorcistas que hay por ahí que se dedican a echar demonios de los cristianos, pues simplemente están equivocados. Otro texto que quiero hacer que leáis, por favor, Colosenses. Colosenses 1.13. Qué serio estáis, caramba. Está alguno ahí. Esta noche no voy a dormir. No, es que estas cosas no se hablan mucho, pero yo hoy quería aprovechar el texto para hablarlas. Dice que el creyente, los creyentes, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Este texto es muy importante. Mirad, hay dos esferas de influencia que se llaman el reino de Satanás, el reino de la oscuridad, o la potestad de las tinieblas, y hay otra esfera de influencia que es el reino de su amado Hijo. Toda la humanidad, en cierto sentido, en un sentido muy literal, como dice también Hebreos 2, está cautiva del diablo, porque está bajo la potestad o la autoridad de las tinieblas. ¿Quiere decir eso que toda la humanidad está poseída? No. Lo que sí quiere decir es que toda la humanidad, tal como venimos a este mundo, nacemos engañados, seducidos por la idea de que nosotros somos muy listos, muy guapos y que no necesitamos a Dios para nada. En el fondo esto es una mentira que todos nos creemos. Y luego está la autoridad de Cristo Jesús. Cuando una persona conoce al Señor Jesús, es trasladado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1.13, al reino de su amado Hijo. Pasa de una esfera de influencia a otra esfera de influencia. Es como cambiar de país. Imagínate un cristiano en el mundo árabe. Lo están persiguiendo. Están buscando para matarle. ¿Tiene motivos de preocupación? Sí, porque su vida corre peligro. Pero un día es rescatado y vuelve a un país donde hay libertad religiosa. ¿Tiene motivos para preocuparse? No, ya está seguro. Está en un país donde se respeta su libertad religiosa. Pues en ese mismo sentido, nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido trasladados de la potestad de ese país donde vivíamos a merced del diablo, sujetos, esclavizados a él, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, un cristiano no puede ser poseído. Ha cambiado de país. Dios puede permitir que el diablo lo aflija, como afligió Job o como Pablo sufrió un aguijón en su carne. Pero no puede ser poseído, porque es templo del Espíritu Santo y porque ha sido trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. No puede ser poseído. Con esto, con el asunto este de la posesión, hay dos posiciones. Y las dos posiciones son extremas. Una posición es la posición de hay diablos, demonios hasta debajo de las piedras. Es la que se ha dicho así, ¿no? Todo lo que ocurre en la vida de un cristiano se atribuye a una actividad demoníaca. Y hay otra posición extrema, y es todo es una especie de naturalismo filosófico. Todo tiene una explicación natural, racional y dentro de, digamos, de lo que conocemos. C.S. Lewis dice que ambos extremismos, el asunto de todo es causa de Satanás a nada es causa de Satanás, ambos extremos tienen al diablo muy contento, dice C.S. Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Dónde está el equilibrio? El equilibrio está en el sentido común, el discernimiento y lo que dice la palabra de Dios. Mira, seguramente ni todo es causa del diablo, ni tampoco vivimos en un mundo en el que todo sea puramente, digamos, natural. Me acuerdo hace mucho tiempo, estaba predicando en un campamento de iglesia, de mi antigua iglesia. Es curioso lo crédulos que somos algunos cristianos evangélicos. Estaba predicando en Semana Santa. El tema era profecía, tema que sabéis que tanto me gusta. Y en una de las charlas de la tarde se metió un abejorro. Y no veas tú la que nos dio el abejorro. Venga, para arriba, para abajo. Yo predicaba, la gente se distraía. Es fácil que cuando uno está predicando, la gente se distraiga con cualquier cosa. El que entra, el que sale, el que tose, el niño que llora, el que no sé qué, todo el mundo le hace monería. Pues todo el mundo estaba con el abejorro. Y a la tercera interrupción del abejorro, con todo el mundo, ¡ay, ay, no sé qué! Ya dijo una hermana, ¡ese es Satanás! Muchas veces hay cristianos evangélicos que funcionamos así, ¿no? Y, es un abejorro, no, no. Sabemos que el diablo puede poseer a los animales, sí, los demonios, pero no hace falta un exorcismo a ese abejorro. A ese abejorro le hace falta insecticida o que alguien lo eche. Con esto lo que quiero ilustrar es que a veces todo lo atribuimos a eso. Y hay otra doctrina perniciosa y dañina y falsa que hay hoy en día, que es todos los problemas que tiene un creyente son causa de Satanás. Por ejemplo, un hermano o una hermana tiene problemas con la comida. Ya no es que sea un glotón, es que tiene un problema con la comida. Eso es causa de un espíritu de glotonería. ¿Lo habéis oído esto? ¿A que sí? Espíritu de glotonería. ¿Y cuál es la solución para ese problema espiritual? ¡Un exorcismo! No. Lo que nos enseña la Biblia es que si hay un pecado, lo que hace falta es arrepentimiento, restauración, fe en Cristo. Pero es más fácil que te hagan un exorcismo, porque en el fondo tú ni tienes culpa ni tienes que arrepentirte de nada. Alguien tiene problemas con la bebida, con la lujuria. Alguien tiene problemas con la pereza. Hay demonios de todo. Calvicie, lo repito, calvicie, caries, miopía. Y yo, como vosotros lo habréis oído, habréis escuchado a gente echar espíritus de caries, de miopía, de lo que sea. Porque todo es causa de Satanás. Mirad, esto ni es bíblico ni es real. Es posible que Satanás pueda hacer muchas cosas, pero ¿y tú cómo lo sabes? Lo primero es, ¿tú cómo lo sabes? ¿Qué discernimiento? Y lo segundo, mirad, al diablo le preocupa más que un cristiano ande en santidad a si tiene caries. De eso ya se ocupan los dentistas, que lo cobran muy bien. La guerra espiritual no se centra en espectáculos dignos de El Exorcista 1 y 2. La guerra espiritual se centra en la santidad de la vida de un cristiano. Lo que el diablo realmente pretende es que vivamos incrédulos, que este mundo viva de espalda de Dios, y si hay alguien que es cristiano, que caiga no en el pecado, sino en lo más hondo y lo más miserable y repugnante del pecado. Eso es lo que pretende Satanás. Cuando dice Pedro que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, se está refiriendo a cristianos que se apartan de la fe, que apostatan de la fe, cristianos que niegan a Cristo y se vuelven atrás. Esa es la verdadera lucha. Y en eso es lo que tenemos que estar centrados, ¿eh? Segundo ejemplo. Os voy a poner otro ejemplo que ya lo he comentado, pero creo que no viene más. Hace tiempo yo vivía con una familia cristiana, cuando llegué a Madrid. Y ¿ese es Satanás? No, es un móvil que hay que apagarlo. Y la niña de la casa tenía miedo a la oscuridad. ¿Quién ha tenido alguna vez miedo a la oscuridad? Algunos ya de mayores, ¿eh? Pues el consejo que le dieron a esa niña es, si tienes miedo a la oscuridad, reprende a Satanás. Hoy muchos cristianos lo arreglan todo reprendiendo a Satanás. ¿Tienes malos pensamientos? Reprende a Satanás. Tienes no sé qué, reprende a Satanás. Imaginaros lo que esa pobre niña sufría cuando estaba en su cama, aterrorizada, viendo la oscuridad y gritaba en voz alta: ¡Satanás! ¡Vete de aquí! Bueno, aquello me daba susto hasta a mí. Si tienes problemas con la oscuridad, si tienes problemas, cualquier tipo de problema, la solución está en cosas más normales. Lo que pasa es que a todos los cristianos nos gustan las soluciones súper fuera de lo normal. Si tienes problemas con la oscuridad, canta canciones al Señor, que es lo que hace mi cuñada Trini, que es una mujer hecha y derecha, y cuando a veces por la noche se despierta y le da cierta cosita, se pone a cantar canciones de la escuela dominical, que son muy divertidas y además te renuevan. Hay soluciones que no pasan por un exorcismo. Mirad, ¿por qué? Ahora la última pregunta. ¿Por qué una persona es poseída? ¿Por qué vemos tan pocos casos de posesión hoy en día? Porque yo leo el Nuevo Testamento y hay gente poseída por todos lados. Bueno, por todos lados. Pero hay bastantes. Yo os puedo decir que hoy en día, con una persona poseída, de verdad, no me la he encontrado. Me he encontrado en determinadas iglesias en gente que ha hecho un espectáculo. Y he visto por lo menos dos casos de posesión, de supuesta posesión. Personas poseídas de verdad, yo no me he encontrado con ninguno. Conozco un hermano de una iglesia súper conservadora, bíblica, que no le gustan nada este tipo de aspavientos, muy escéptico, con un caso en Sevilla de posesión de verdad. Ocurrió y la persona que me lo contó tiene todo mi respeto. No se le puede acusar de una persona frívola o que desvaríe. No. Pero fuera de ese caso que ni siquiera yo he visto, yo no he visto ningún caso. ¿Por qué una persona puede ser poseída y por qué hay tal vez tan pocos casos hoy en día? Bueno, hay dos explicaciones. Antes de la venida del Señor Jesucristo, curiosamente, se manifestaban más posesiones. Algunos teólogos dicen que tiene que ver con momentos antes de la venida. Yo no creo que sea eso tanto así. Creo que tiene que ver con sociedades, países y personas que se han entregado al ocultismo. Curiosamente, muchos casos de posesión ocurrían entre cananeos o entre culturas paganas que adoraban ídolos que en realidad eran demonios. Algunos de los ídolos cananeos eran terribles. O sea, eran auténticos hombres del saco. Unos ídolos que daban terror. Y mucha gente que estaba entregada al paganismo, a esas supersticiones, por ese contacto con el mundo oculto terminaban sufriendo las consecuencias de acercarse demasiado a ese mundo oculto. Estamos leyendo Hechos 19. En versículos después veremos que hubo una consecuencia de que la gente recibiera el Evangelio en Éfeso, y es que devolvieron los libros de magia que tenían. Y no es que tuvieran una revistita o un libro, no. Es que tenían tantos libros de magia que si lo hubieran vendido hubieran ganado como 50.000 piezas de plata. He leído un comentario y dice que eso equivaldría a unos 8.000 euros, más o menos. Esto, vaya dineral. O sea, aquellos realmente formaron un montón de libros de magia y se deshicieron de ellos. Gente que estaba obsesionada con la magia y con el ocultismo. En esas circunstancias son un caldo de cultivo para la posesión. Gente que se ha entregado a ese tipo de prácticas realmente peligrosas que la Biblia condena. Eso es abrir la puerta a ese mundo espiritual de oscuridad. Por eso nosotros tenemos tanto cuidado con el asunto de que si la ouija, que si la adivinación. ¿Por qué lo prohíbe Dios? ¿Por fastidiar? Dios prohíbe ese tipo de cosas para nuestra protección. Y cuando una persona se acerca demasiado a ese tipo de prácticas, puede sufrir las consecuencias de un mundo espiritual que es real, que no es ciencia ficción, que no son las películas de Hollywood, y que es realmente malvado. Que es realmente depravado y malvado. Hechicería, magia, adivinación. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. ¿Por qué había tanta gente poseída? Pues porque eran culturas inmersas en esas supersticiones y en esas prácticas. Así que no le quitemos importancia. Hoy voy a alargarme, lo siento mucho. El día siguiente predico 30 minutos. Pero es que tengo que decir una cosa que se me había pasado y que es muy importante. Por si lo termino aquí, a lo mejor. ¿Cómo? Imaginaros. La pregunta es, ¿cómo podemos reaccionar como cristianos cuando nos encontremos con un caso de posesión real? Seguramente no lo veamos en Hortaleza nunca. Pero, ¿y si ocurriera? La Biblia también nos dice cómo hacerlo, pero no tiene que ver ni con lo que hacen los telepredicadores ni lo que se hace por ahí. En el catolicismo romano, ellos tienen un ritual de exorcismo que consiste en una serie de invocaciones, y el punto más importante de ese ritual de exorcismo es darle a comulgar a esa persona, como los católicos creen que eso es Cristo, literalmente, y cito el catecismo, cuerpo, alma y divinidad, pues el momento en el que una persona comulga, pues ya como que ha recibido a Cristo. El ocultismo y el espiritismo también tienen rituales de exorcismo que se basan, y la santería, en oraciones a ángeles, uso de amuletos, uso de reliquias, ese tipo de cosas. No tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Mirad, estudiando lo que hacían los apóstoles y lo que hacía el Señor Jesucristo y lo que dicen las cartas, hay dos puntos fundamentales a la hora de llevar a cabo liberación espiritual de una persona poseída. El primer punto tiene que ver con la identidad y la posición de la persona que está efectuando, digamos, esa liberación. Lo vemos en el texto. Aparecen por ahí unos cualquierillas, que son los hijos de Zeba, que acaban malamente. Dicen, os conjuramos por el Jesús que predica Pablo. Y eso no tiene ningún efecto. ¿Por qué? Porque el exorcismo no es magia. Ellos no conocían a Jesús. Pero en cambio Pablo sí echaba demonios. ¿Por qué ellos que invocaban a Jesús y Pablo que también invocaba a Jesús no pudieron llevar a cabo una liberación espiritual? Posición e identidad. La Escritura dice, o he dejado los versículos, voy a ir corriendo un poco. Sé que este tema es morbosamente interesante, pero tampoco me voy a detener demasiado más. Efesios 2:6 dice que la Iglesia está sentada con Cristo en los lugares celestiales. Efesios 2:6. Esa es la posición del creyente. El creyente tiene una posición espiritual y es que está sentado con Cristo. Y el creyente tiene una identidad espiritual. Y es que el creyente es o forma parte del cuerpo de Cristo. El creyente ha sido unido a Cristo. Esa es su identidad espiritual. Posición e identidad. Dice Efesios 1:20 que Cristo está sentado sobre todo principado y potestad. Cristo tiene una posición de autoridad increíblemente mayor que la de todo el mundo espiritual, ángeles y demonios. Y que Cristo ha sido dado por Dios Padre a la Iglesia como cabeza. Dice el texto, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Iglesia es el cuerpo de Jesucristo. La Iglesia está unida a Cristo como la cabeza y el cuerpo de una persona están unidas. Por lo tanto, la Iglesia o los cristianos tenemos la posición, estamos sentados con Cristo, y la autoridad o identidad. Es por eso que Pablo podía, aparte de como apóstol, podía echar demonios. Tienen, como creyentes, tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual. Como creyentes, lo voy a repetir otra vez, tenemos autoridad sobre ese mundo espiritual. El segundo punto es es igual o más importante. El proceso de liberación espiritual de una persona que esté poseída, ya os digo, a lo mejor lo más probable es que no nos encontremos nunca con un caso de este tipo. No es un concurso de gritos en plan película del exorcista. O como se hace hoy en día, a veces por la radio, de Satanás, no sé qué, te ato, no sé cuánto. Lo importante es que la persona que está cautiva del diablo escuche aquello que le hace verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que hace libre a una persona? El conocimiento del Evangelio, el conocimiento de Jesucristo. Una persona poseída no necesita agua bendita, no necesita exorcismo, no necesita que alguien con una cruz le grite. Lo que necesita una persona es lo que necesitan en realidad todas las personas, que es que experimente en su vida el poder de Jesucristo y la redención que hay en él. Cuando una persona llega en esas circunstancias, la Iglesia tiene que estar orando con autoridad, pero sobre todo lo que tiene que procurar es que esa persona reciba aquello que le hace libre. Y lo que hace libre no es ni más ni menos que el Evangelio, no una serie de órdenes o gritos. Así de sencillo. El endemoniado gadareno, cuando fue liberado por el Señor Jesús, quería estar con Jesús. Era un discípulo de Jesús. Había sido liberado en el más amplio sentido de la palabra. El Señor Jesús le dijo, no, no, conmigo no. Vete a tu casa, a tu familia, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y fue usado como evangelista en su propia familia y en su propia casa. Y eso es lo importante. Y hermanos, olvidaros de las películas. Olvidaros de lo que a veces se hace en otras iglesias porque no es bíblico. Esto es lo que enseña la Biblia. Y esta es la forma de hacer liberación espiritual, no esos excesos. Y por último, ya acabo, de verdad, es que dentro de la predicación de Pablo ocurrió un verdadero avivamiento. Ese avivamiento se manifestó, no quedaron solo con el asunto de que cogieron esos libros de magia y los quemaron delante de todos, sino que con que la gente se arrepintió de sus pecados y se sometió a Cristo Jesús. Un verdadero avivamiento no es ni más ni menos que esto: obedecer a Dios, someterse a Dios y deshacerte de aquello que a Dios no le agrada. Y eso lo vemos aquí, ¿no? Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, que no eran pocos, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Fue una señal de arrepentimiento y una señal de un verdadero avivamiento. Bueno, termino con esto. Luego, si queréis hacerme preguntas, voy a estar por aquí, después de la reunión, podemos comentar lo que sea. El ministerio apostólico del apóstol Pablo, ¿en qué consistió? En un ministerio evangelístico, y ahí tenemos mucho de lo que aprender. Milagros extraordinarios hechos por los apóstoles como cimiento y fundamento de la Iglesia, cuerpo de Cristo, y también un papel de revelación especial. Y luego hemos dedicado bastante tiempo al asunto de la opresión, la liberación, la posesión y la actividad del demonio, y cómo debemos reaccionar. Y recordad dos puntos: identidad y posición. El creyente tiene la posición y la identidad suficiente para llevar a cabo los planes de Dios. Pues que el Señor nos bendiga.